Ya viene, ya llega, ya comienza su programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Un programa para vuestra reflexión, un programa que tiene como base el libro Durantia. Y grandes temas junto a su gran amigo, el terapeuta, buen amigo, gran persona, junto a ustedes, Leonel Alberto Rojas. Bienvenido a tu programa. Hola, buenas noches amigos, amigos queridos. Buenas noches amigos del alma, amigos del aire, amigos que están en la ruta, en la senda, en la búsqueda. Este no es un programa fácil, este es un programa que tiene un contenido y no es tampoco es un programa que está dirigido a mentes altamente especializadas, no. Este programa está orientado a las personas que realmente viven de corazón, que hacen caso de sus emociones. Este no es un programa dedicado a las personas con un alto nivel intelectual o con una enorme preparación universitaria. No, este programa está orientado a las personas que saben lo que es el amor, lo experimentan en su corazón, lo viven, lo sienten, ya sea a través de los cuidados que propician hacia su familia, hacia sus seres queridos, hacia sus mascotas, hacia sus plantas, hacia su barrio o hacia sí mismos. La falta de amor por uno mismo es la fuente principal de las enfermedades. De esta manera, este programa que se llama Salud y Espíritu procura entregar información de manera sencilla, lo más sencilla y directa posible para que usted, mi amiga, usted, mi amigo, usted joven, tenga en su mente un nivel de conocimiento que pueda utilizar esos datos en algún momento determinado y salir adelante frente a una dificultad. Como tenemos un cuerpo material que si no está en un estado de bienestar, la mente no puede proyectarse hacia ideas de contenido superior, siempre vamos a partir hablando por entregar datos, información práctica para un tema concreto de salud. Hoy día vamos a hablar de algo que muchas personas lo consideran una maleza, muchos fueron educados pensando que la ortiga es una maleza, porque además es muy incómoda. Urtica tiene unas espinitas que contienen un líquido que es urticante, produce una picazón. Sin embargo, ese mismo hecho de que tenga esa protección nos debería hacer pensar que es por algo, que la idea de esa plantita es permitirse la existencia lo más prolongada posible para que alguien complete su ciclo de amor, convirtiéndose en una herramienta de apoyo a la salud para quien la consume. Mientras Juan Carlos nos prepara un poco de música, yo dejo introducido este tema y además después vamos a hablar de algo muy fuerte. Vamos a hablar de un documento entregado por un ser interestelar, ¿ya?, que tiene una presencia en el universo. Les voy a volver a contar más acerca del libro Durantia. Y este personaje se llama Mensajero Solitario de Orbonton. Es un tipo de personalidad que existe en el universo, en este enorme universo que nos rodea. En los programas anteriores les he ido entregando bastante información para que ustedes se contextualicen de qué le estoy hablando yo. Cuando llega un mensaje, la persona dice, oye, ¿qué está hablando este tipo? ¿De dónde saca eso? ¿Ya? Y así como hay personas que ya conocen esta información y piden más, y piden y me dicen, oye, mira, háblanos de tal cosa, lee este documento, menciona esto, ¿te fijas? Así es que yo los invito a quedarse en sintonía. Vamos a escuchar un poquito de música. Búscate algo que sea un poquito. Oye, la Violeta Parra. ¿Cómo se llama? La jardinera. Porque las plantas, las flores, tienen un sentido. La flor, cuando emite esa radiación de colores, atrae insectos, atrae polinizadores y también tiene propiedades medicinales. Hay países en donde las plantas se comen en la ensalada. Así que esta profeta de la salud, Violeta Parra, nos hizo una canción muy hermosa que la quiero escuchar ahora para introducirnos en el tema de la salud a través de las plantas medicinales y las flores. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza, violeta azul, clave marina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te han florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté, te arrepienta, heredarás estas flores, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Siguiendo con el programa, de paso les digo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa acerca de algo que es manejado hasta por ahí nomás, de alguna manera por todos nosotros, que es el alma y el espíritu. Vamos a hablar de la mente. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque a propósito del misterio de la vida, se debate hoy día acerca de si ese cigoto chiquitito que está en el útero, implantado hace ya 2 semanas, es un ser humano o no. ¿Ya? Así que la información que les voy a entregar aquí es para que ustedes la tengan en su cabecita, la reflexionen, la investiguen y se replanteen algunas cosas. Ya. Vamos a hablar entonces acerca de la hostiga y su uso medicinal. Pero antes de hablar de esto, quiero refrescarles algo que en algún programa alguna vez les comenté. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, cuando hablamos de las tisanas, qué es lo que eran las decocciones, qué son las infusiones? Porque cuando hablamos de este tipo de plantas medicinales, de pronto por ahí hay una recomendación que habla que hay que hacer una decocción de la planta, otros dicen que hay que hacer una tisana, otros dicen que hay que hacer una infusión. ¿Qué es cada una de estas cosas? Rápidamente les voy a contar y se lo voy a recordar por si acaso, para que no me estén preguntando de pronto, oiga, ¿pero qué es una infusión? ¿Ya en qué, cuánto tiempo tiene que estar? No. Primero, hablemos de la tisana, que es una palabra muy antigua de nuestra abuela. Las tisanas son bebidas no alcohólicas que se hacen a partir de raíces, flores, hojas, semillas o bien los tallos de una o de varias plantas que se mezclan. Aquí les comento una cosa. Todas las plantas medicinales tienen efectos secundarios, positivos o bien negativos, porque interactúan también a veces, en algunas ocasiones, con medicamentos que están recetados, indicados por un médico. Por lo tanto, si usted está aquejado de un problema de salud más o menos complicado, y está con medicamentos alopáticos, yo le indico, le recomiendo que usted también consulte con su médico. ¿Por qué? Porque no queremos que usted experimente una reacción adversa producto del desconocimiento cuando hace algo con respecto a o cualquier planta medicinal. ¿Estamos? No hay sustancias inertes cuando hablamos acerca de plantas medicinales o medicamentos naturales. Todos tienen un efecto. ¿Estamos? ¿Claro? Ya. Entonces, consulte con su médico si usted se va a tener que hacer un autotratamiento natural, complementario a lo que ya está haciendo. Entonces estamos hablando de las tisanas, que son unas bebidas que se pueden preparar mediante una infusión de la planta o bien haciendo una decocción o maceración de esta planta. Las preparaciones se hacen inmediatamente antes de su uso y para eso hay que utilizar una hierba, ¿no es cierto?, en grandes cantidades o bien también en bolsitas que vienen preparadas para infusión. El proceso en general es muy simple, pero hablemos más a fondo de la diferencia entre la infusión y la decocción. No, o sea, preocúpate de que si estás utilizando flores u hojas y las cierres por un buen rato, porque en ese caso puede estar matando todas sus propiedades. Bueno, la infusión es la mejor opción cuando a nosotros nos interesa usar la parte más delicada de la planta, como por ejemplo las flores o algunas hojas. Para hacer una infusión hay que añadir en una taza de un jarro, estos hacen como 200 o 250 ml, hay que añadir el agua hirviente a la planta y se deja en el líquido a la temperatura ambiente aproximadamente 5 a 15 minutos. Y listo. Todas las plantas tienen más recomendaciones para hacer más eficiente la extracción de sus propiedades mediante la infusión. Pero la cantidad suele variar entre 20 a 30 gramos de la plantita, si está seca, por litro de agua. 20 o 30 gramos por litro de agua. Por lo tanto, si un jarro o una taza de un cuarto de litro, yo tengo que usar la cuarta parte de 30 gramos, que vendrían a ser 7 gramos y medio más o menos, casi 8 gramos, para una infusión. Lo ideal es prepararla inmediatamente con un litro de agua, después se guarda y se va tomando durante el día. Ahora hablemos de lo que es una decocción. Disculpen, pero tengo que contar esto porque después vienen las preguntas. La decocción se utiliza cuando lo que usamos de la planta es la parte dura, como por ejemplo las raíces, ¿ya? O el rizoma, por ejemplo. Un rizoma viene a ser una papa con varias raíces más chicas. O bien cuando usamos cortezas o palitos de la rama. Por ejemplo, el bailagüen, uno puede aprovechar también las cortezas y los palitos del bailagüen y las hojas. Aunque la parte más potente del bailagüen está en las hojas. También le llaman cocimiento a este tipo de técnica para preparación. Ahí más o menos hay que poner unos 30 a 50 gramos por litro de agua. Y aquí sí hay que tener una consideración. Se le añade el agua fría a la planta para que se hiervan en conjunto la planta con el agua. Y cuando empieza a hervir, cuando llega a su punto de ebullición, hay que dejarla por aproximadamente 30 minutos. ¿Ya? Eso es una decocción. También se pueden utilizar esta manera, se utiliza a menudo en recetas de cocina. Por ejemplo, cuando hacemos decocción de papa para hacer puré. O cuando hacemos decocción de betarragas, que son raíces. Así que, en general, las plantas medicinales, la parte donde tiene mayor concentración de principio activo es en las hojas. Y también, en algunos casos, las raíces. Especialmente voy a considerar esto de la ortiga. Si usted me está escuchando, tiene un papá, un abuelo en la casa, o usted mismo es una persona mayor que está teniendo problemas de próstata, quede sin sintonía porque le va a dar un dato para ayudarse con la próstata. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos? Pregunta ya, dime. Muchas gracias, Leonel Alberto. Acá, Caro López pregunta si cuál es el rigor científico de lo que estaba hablando en términos de la herbolaria, de las plantas medicinales. ¿Está comprobado científicamente? ¿Y cuánto el grado de asertividad de esto? ¿Cuánto grado qué? Asertividad. De partida, tengo que mencionarte, querido amigo, que el uso de las plantas, las plantas de uso, la medicina china, por ejemplo, en China existen verdaderos hospitales de plantas. Y hay ancianos sabios que saben, para según el mal que tiene la persona, sacan de unos cajoncitos, hay películas de esto, y van sacando mezclas de distintas cantidades y con eso arman el remedio. El Ayurveda, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, viene usando este conocimiento. ¿Y por qué se ha mantenido su uso en el tiempo? Porque independiente, antes de que apareciera René Descartes con su método científico, que eso es relativamente nuevo, no hace más de 250 o 300 años, antes que apareciera él, ya esto era usado con efectos positivos. Así que, junto con la ciencia, uno tiene que hacer uso también de los conocimientos milenarios del ser humano que nos han permitido llegar hasta lo que somos hoy día, en que nos estamos enfermando producto de descubrimientos de muchas veces de la ciencia. Porque hay medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, que tiene un avalamiento científico, un respaldo científico de sus descubrimientos, pero si usted está tomando 3 paracetamoles al día durante más de 5 días, en todos lados le van a decir, ojo, que eso le está haciendo daño al hígado. Pero si usted está tomando cardomariano o solidago o alguna otra planta, se puede estar tomando por más días que eso y no le va a hacer daño en el hígado. Ahora, ¿cuál es la base de lo que estoy diciendo? Es cosa de ver la estadística y ver los resultados que hay de las investigaciones de estos mismos científicos, en donde junto con entregarle la solución, le entregan una advertencia. Así que despreocúpate, la ciencia ha sacado muchísimas drogas basándose en los descubrimientos que han hecho de sustancias activas en las plantas medicinales, y después viene una carrera vertiginosa de un laboratorio contra otro para ver quién saca el principio activo sintético más rápido y lo puede patentar para empezar a distribuir su venta por un cierto tiempo. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, ¿sí o no? ¿Ya por sí, aquí? Sí, sí, pero viene para más adelante con el tema del alma. Ah, ok. La hago después. Ya, entonces, vamos a hablar de la ortiga, que hoy día es una maleza. Si ustedes miran en las calles, en Santiago, en cualquier parte donde haya terreno húmedo, en el patio, en su jardín, en su propio patio, yo le comento que esa plantita tan molesta que está ahí, que está llena en su patio, no salió por casualidad ahí. Y para mí esto es como un misterio, Juan Carlos. Yo me he dado cuenta, como terapeuta también, que muchas veces me ha tocado ir a ver personas a domicilio que están con un grave problema, por ejemplo, de úlceras, incluso diabéticos que tienen úlceras en los pies, en las piernas, y en su jardín está lleno de maleza, llantén. Está lleno de llantén. O bien, por casualidad le llegó de regalo, alguien le llevó matico. Si nosotros miramos esta planta, cuáles son sus propiedades medicinales, el matico se ha usado siempre para cicatrizar. También se ha usado el llantén, tanto para heridas internas como externas. Y se hacen cataplasmas, no dije lo que era cataplasma, pero ya lo voy a decir, con este tipo de plantas medicinales. Así que la ortiga, que es muy popular, está apestando muchos jardines, mírela con más respeto, porque por alguna razón usted puede ser que la necesite. Ya sea que se le está cayendo el pelo, porque está lleno de caspa, o porque en la casa hay alguien que necesita superar una anemia, o porque también hay un caballero que está con problemas de la próstata. ¿Ya? Entonces, la ortiga también se puede añadir a las ensaladas. Se puede usar tanto verde como seca. Y se puede también hacer comida. Hay un caldo de ortiga que es muy rico. No sé si se alcanza en este programa a contarles cómo se hace la receta. Se la mando, se la doy después del próximo programa. Pero se puede también consumir. Si usted encuentra que en su jardín, ¿no es cierto?, en el patio tiene, póngase unos guantes. No toque directamente la hoja para que no le produzca urticaria. ¿Ya? Y la va a tener que tomar de la raíz, la levanta hacia arriba, la seca y después la pone colgando con la raíz para arriba y espera unas 12 horas más o menos. Después de unas 12 horas de que usted la cosechó, desaparece el efecto urticante de las espinitas. Así que trátela con cariño, la lava con agua también. Si usted la lava con agua, también desaparece más rápidamente el efecto de las espinitas que ortigan. Así que una vez que la tiene cosechada, la puede usar como cualquier otra hoja verde, la puede picar finita y la pone en la ensalada junto con las lechugas, porque le va a aportar dentro de la dieta muchísimo hierro. Está comprobado que lo tiene. Entre paréntesis, la persona que nos preguntaba acerca de qué base científica tiene esto que yo le estoy comentando, le digo que no por nada el... ¿Cómo se llama esta empresa que se compró casi toda la ortiga y patentó casi todas las semillas del mundo? Que Monsanto, por algo lo hizo. Y que hace un tiempo atrás anduvieron por nuestro país. Todos estos exploradores que vienen del hemisferio norte y que van descubriendo estos que descubren plantas y las examinan, los castus, los carros. ¿Quién financia su viaje y por qué lo hacen? Porque están investigando y encontrando en cada una de estas plantas más propiedades medicinales. Y después de eso la aprovechan, la cosechan, la compran y después nos la venden como medicamento al principio sintético que lograron en general. Ya entonces, estamos hablando de que la hoja de la ortiga se puede usar para preparar infusiones tal como usted la cosechó. La puede preparar como cataplasma y como emplasto. ¿Cómo se hace la cataplasma y el emplasto? Usted pone una gasa limpiecita, pone las hojas de la ortiga, ya que ya está sin el efecto urticante, pone muchas. después la machaca, cosa que salga la savia, después la tapa por arriba, y esto lo aplica sobre la zona que usted quiere tratar. Así hacemos una, que la puedo poner en la cabeza, si le está cayéndose el pelo, tiene mucha, mucha caspa. ¿Por qué? Porque esto sirve para las afecciones de la piel, hongos, eczemas, picazones raras, la cabeza también. ¿Ya? Así que ya le di un dato. Ojo, muy importante, ¿qué contraindicaciones hay que tener? Porque como ya le dije al comienzo, ninguna de estas plantas se puede llegar a usar tan libremente porque siempre tiene un efecto sobre el organismo y que puede interactuar negativamente con otras cosas. Por ejemplo, aquí tienen que tener cuidado. Las personas con hipertensión, las personas que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, y las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque en el caso de las embarazadas puede inducir actividad uterina. Podría inducir actividad uterina, contracciones. Hay que tener cuidado con eso. Esto no significa, amiga, que si usted está sospechando que está embarazada, se va a empezar a tomar todos los días, a cada rato, una infusión de ortiga para abortar. No. Pero sí tiene un riesgo para la persona embarazada cuando su embarazo ya está más avanzado. También es aconsejable evitarlo en madres que están dando pecho y ya tienen demasiada leche. Ya están, por ejemplo, como se dice esto, cuando tienen mucha leche, mastitis. ¿Por qué? Porque tiene un efecto galactógeno. Galactógeno, es decir, estimula la producción de leche. Ahora, si usted tiene poca leche, bueno, consuma lanchecito o hágase una sopa de ortiga y va a ver que va a aumentar la cantidad de leche, porque tiene una acción, y esto para que usted maneje la palabrita, es acción galactógena. Igual que la galega, una planta que también es considerada maleza, la galega, atrae muchísimos mosquitos, pero la flor tiene muchísimas propiedades galactógenas en el campo, se usa para darle a la mamá cuando están amamantando. Podrías ir colocando cortes con la misma. Ya. A propósito de la persona que preguntaba por los hallazgos científicos, la ciencia ha comprobado de que las hojas de esta planta medicinal son exquisitas, muy ricas en minerales. ¿Qué mineral aporta? Grandes cantidades de hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio, cobre, boro, zinc, sílice y vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B9, vitamina C y vitamina K. Así que partió corriendo al patio a cuidar la ortiga. Le voy a repetir todas las propiedades que tiene, que son, para que usted le tome, la mire con amor, mire con amor la ortiga y le va a crecer más bonita. Tiene hierro, grandes cantidades, calcio, magnesio, fósforo, potasio, cobre, boro, zinc, sílice para el cabello y para la piel, y vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B9, vitamina C y vitamina K. Además, tiene otra cosa que usted la compra muy cara, si está por ahí, le gusta comprar medicamentos naturales. Aporta muchísima clorofila. La clorofila la puede usted comprar en cápsula. Es carísima, es muy cara. Aquí tiene la clorofila, tiene bastante la ortiga. Contiene mucílagos, flavonoides y fibra para su tema digestivo. Y, a propósito de los caballeros mayores, la raíz de la ortiga posee componentes llamados fitoesteroles, polifenoles y taninos, que tienen un efecto astringente y tremendas propiedades benéficas para las próstatas inflamadas. ¿Música? Volver a los 17. Dale. ¿Te gusta? Sí, buenísimo, volver. Bueno, un sueño. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al mal. Mientras la Violeta nos acompaña, que en paz descanse, quién sabe dónde andará navegando su alma, ya le comenté el valor nutricional de la ortiga y ahora voy a irme a una cantidad de propiedades y beneficios medicinales que tiene la ortiga para que usted la mire con más cariño, la guarde, la cultive y la espere todos los años cuando empiece a aparecer, para que una vez que esté lista, la coseche, la guarde, porque le va a servir también en invierno aunque esté seca. Primero, para personas que tienen problemas de titiquez o falla digestiva, tiene muchísima, ya les mencioné antes, que tiene capacidad para estimular los movimientos peristálticos del intestino. Así que al hacer esto, al aumentar el movimiento peristáltico, hace que el bolo alimenticio pase más rápido por dentro del cuerpo y favorece el funcionamiento de otros órganos que también participan en la digestión, como por ejemplo el hígado, el páncreas, la vesícula biliar o el estómago. ¿Se dan cuenta? Las funciones que tiene no solamente la ortiga lo tiene, también lo tienen en general las verduras verdes, como la lechuga, que de paso le aviso que mientras más oscuro la planta vegetal que está comiendo, tiene más propiedades beneficiosas para el cuerpo. Sí, más clorofila. La clorofila es fundamental en muchos aspectos para la salud y para mantener el cuerpo sano, lejos de la acidez, del plasma intersticial, que en algunas ocasiones le he comentado yo por qué no hay que estar tan ácido, hay que tener cuidado con eso. Tengo una pregunta, Alejandra, dígame. Alejandra. Muchas gracias, Leonel Alberto. Hola, don Leonel, también soy terapeuta y me encanta el mundo de la medicina natural. ¿Podría explicar esto del pH alcalino y ácido y cómo nos afecta a nuestro cuerpo? Buena, es una larga, tú sabes, si eres terapeuta, como me dice, y me parece excelente que haya más personas en esto. El hecho de tener un pH ácido o alcalino nos puede afectar negativamente a la salud por lo siguiente. Existen distintas formas de determinar cuál es el pH, por ejemplo, de la saliva. Normalmente el pH de la saliva debe estar entre un nivel 5, por ahí. En la medida de esta, el punto de equilibrio del pH, por darle un número, es 7,14. Ese es el pH ideal que debería estar todas las sustancias líquidas de nuestro cuerpo. Una de las sustancias líquidas más importantes que tenemos en el cuerpo es el agua de la que estamos compuestos. Eso se llama plasma intersticial. Y en el plasma intersticial flotan las células. Recuerden que si usted pesa 70 kilos, aproximadamente 40 de esos kilos es agua, es decir, son 49 litros de agua que tiene su cuerpo de 70 kilos, más o menos el 70% del cuerpo es agua, tal como nuestro planeta, que también un 70% aproximadamente es agua. Interesante. Entonces, si esta agua que forma parte de nuestro cuerpo está contaminada por una mala alimentación, una alimentación desordenada, una ingesta, por ejemplo, de demasiada carne y muy poca verdura, hace que el pH del cuerpo se empiece a desequilibrar. ¿Por qué es importante mantener un pH alcalino, un pH en torno a 7,4? Porque como en ese líquido flotan las células, si las células flotan en un ambiente muy ácido, es decir, el pH del plasma intersticial es 5 o 4, por ejemplo, las células empiezan a sufrir, incluso se pueden morir. ¿Por qué decimos que el pH correcto es 7,4? Porque se ha establecido que la sangre de los seres humanos tiene ese pH, ese nivel de acidez, es 7,4, ese nivel de alcalinidad. Claro, 7,4 aproximadamente. Y si ese pH cambia, como le ha pasado a personas que están con una afección, incluso deportista, si se produce un cambio en el pH, sobreviene la muerte inmediata. ¿Se han fijado que de pronto hay futbolistas o atletas que van corriendo y caen muertos al suelo? Bueno, en muchos de esos casos se ha logrado establecer que una de las fallas, cuando hacen la autopsia, se dan cuenta de que su sangre, por alguna falla, cambió su pH demasiado rápidamente y se produce la muerte. Es fundamental. La saliva, le decía yo, que tiene un pH 5 y tanto. Hay unas cintitas de papel que se pueden usar. Usted puede comprar en la farmacia, la puede usar. Usted se pone la cintita en la boca, la saliva un ratito y cambia de color, y eso le indica. Hay una escala informativa que dice cuál es ácido y cuál es alcalino. Lo mismo pasa con la orina también. La orina siempre tiene que ser ligeramente ácida, porque los riñones están filtrando la sangre y están sacándolo ácido y lo están tirando hacia afuera. Te mando un saludo acá a las siguientes personas. Marisol Moreno González, hola don Leonel Alberto, muy importante lo que usted está diciendo. Mari Lauren Lespal, qué terrible, yo la arranqué toda cuando llegué a vivir a San Guillermo, me arrepiento de mi ignorancia, dice Mari. Espera 8 años, salga a buscar a las calles porque por todos lados hay. Oye, ya, pero entonces, esta pregunta que nos hace la amiga terapeuta, que es importante tener en consideración el pH. Le estoy contando de una manera rápida la información que hay respecto a esto y por qué hay que tenerlo más o menos en 7,4, porque es lo más saludable. Por lo tanto, para mantenerlo en ese valor, usted tiene que mantener una dieta que esté en base a verduras, frutas, evitar la carne en exceso, evitar la leche. Por ningún motivo saci su sed con bebidas de fantasía, por ningún motivo. Por ejemplo, la Coca-Cola, yo le he comentado que una lata de Coca-Cola tiene aproximadamente 9 cucharadas de azúcar. Tiene un nivel de azúcar tan alto que si no le pusieran ácido fosfórico a la bebida, nosotros vomitaríamos, lo devolveríamos. Es demasiado, es inaceptable ese nivel de endulzamiento. Entonces le meten ácido fosfórico y de esa manera engañamos a las papilas gustativas, engañamos a los sentidos y pasa directo al estómago ese líquido con esa gran cantidad de azúcar, que es un golpe energético para el hígado, para el cuerpo, en general es para el páncreas. Glucosa, una gran cantidad de azúcar. Por eso es que las personas se avivan cuando toman esto. Pero después de unos 40 minutos sobreviene una laxitud, un cansancio, porque este shock de azúcar, de glucosa en el cuerpo tan violento, tan rápido, al comienzo, claro, estimula, y por eso nos dicen que es la chispa de la vida, que vamos a estar más contentos si tomamos esto. Pero conozco uno por ahí que abusó de este tipo de bebidas, con energéticas, y hoy día anda por ahí con una diabetes a carga, a cuesta. Ya, pero no me quería apartar del tema del pH, que hay que cuidarlo. Por lo tanto, es conveniente, es muy saludable que usted se mantenga comiendo ensaladas de todo tipo, frutas, tampoco abuse de la fruta, no más de 2 al día, sobre todo si es diabético, coma mucha fibra a través de frutos secos, no más de un puñado de frutos secos al día, bien masticado, muy bien masticado. Usted puede mezclar en ese puñadito maní, almendras, nueces, pistachos, ¿ya? Puede mezclar ahí también pepitas de calabaza, a maravilla, se hace un puñadito de eso, ¿ya? Y eso usted solo durante el día lo va comiendo, no necesita más que eso. Puede comer más si quiere, si le gusta, llénese de almendras, después se le encargo cuando quiera ir al baño, pero ¿ya? Entonces, es muy importante considerar de que si usted abusa de la carne asada, como quiera que sea, usted está aumentando su nivel de acidez en el cuerpo. Si usted combina adecuadamente una dieta saludable, bebidas, agua, bebidas naturales, agua, frutas, una cantidad adecuada, verduras bien preparadas con vitamina C, le pone un poquito de aceite de oliva, y a todo póngale cúrcuma, polvito, todos los días, acostúmbrese, y usted va a estar mejor protegido, va a tener su plasma intersticial menos ácido, por lo tanto sus células que viven ahí, nadan como pececitos en esa agua, van a estar en una agüita más limpia, más tranquilita, y van a estar felices. En cambio, si usted está contaminándose constantemente, esas células se van a empezar a morir y eso se llama apoptosis celular. Y si la célula se muere y se le empiezan a morir, por ejemplo, células de, no sé, de un seno, puede llegar a tener una fibrosis. O si no, la célula puede tener en su ADN una información que le llaman gen, que dice, ah, mira, cuando el ambiente externo está muy ácido, muy inhóspito, entonces usted mute. Y si las células mutan, ¿qué podemos tener? Tumores. ¿Y qué es eso? Es malo para la salud. Bueno, no voy a seguir en esto porque ya le hice un programa alguna vez respecto de cómo se producen estas enfermedades como el cáncer, la osteoporosis, etcétera. Así que, gracias amiga Alejandra por la pregunta. Voy a seguir hablando de las propiedades medicinales de la ortiga para motivarlos a su cuidado, a respetar la ortiga. Tiene otra propiedad buenísima, que tiene una acción antihemorrágica. Es bueno para las personas que tienen hemorragias internas con mucha facilidad, tanto externa como externa, se le revienta la nariz con mucha facilidad, epistaxis se le llama eso, y también contribuye, y esto es importante, ¿por qué es importante? Porque contribuye a la regulación de menstruaciones excesivas. Ortiga, esa querida ortiga, así que mírela con más cariño, pase de más lejito, respétela porque es muy útil. Y a propósito de lo que estábamos hablando recién, respecto a estas personas que les gusta abusar de las bebidas energéticas o que después andan mal o que no pueden resistirse a tomarse una bebida esta tóxica en media oscurita, esta bebida cola, tiene propiedades positivas para gente con diabetes porque ayuda a bajar los niveles de azúcar de la sangre porque tiene un efecto hipoglucemiante. Esto que le estoy comentando yo es conocimiento milenario, hoy día sabemos la razón porque los laboratoristas, los químicos han investigado qué es lo que tiene esta planta, por qué tiene estos efectos, por qué se viene usando por miles de años y ahí han encontrado la explicación. Y lo otro que tiene también para aquellas personas que se le hinchan los pies, tiene una acción diurética porque ayuda a reducir líquido en el cuerpo, tiene cuando se usa con en decocción, porque al reducir líquido en las extremidades superiores, ¿qué efecto tiene positivo para la gente que tiene gota? ¿Ya? La gota es una hiperuricemia, exceso de retención de agua, y esa agua que retenemos en los pies no es agua destilada, es agua contaminada, y por eso se irritan los tejidos que hay entre las falanges de los dedos de los pies y producen ese dolor porque empiezan a corroer esa zona. Así es que también, por el hecho de aumentar, de tener estas propiedades diuréticas, ayuda cuando tenemos infecciones urinarias y también con retención de líquido. El otro día leí por ahí algo muy interesante que descubrió un médico italiano, no me acuerdo en este momento el nombre, que él todo lo sanaba con agua, tomar la cantidad adecuada de agua y agua pura, agua de la llave, ¿ya? Aunque usted puede hervir el agua de la llave 7 minutos y la deja más pura de lo que viene. ¿Por qué en la noche se deshinchan los pies? ¿Por qué cuando usted está acostado se deshinchan los pies? Porque seguramente tiene por algún problema en los riñones y el hecho de estar en la posición horizontal hace que circule más fácilmente la sangre por los riñones y de esa manera filtra más rápidamente y permite reducir esa inflamación y el exceso de líquido en el cuerpo. Otra propiedad que tiene que también, a propósito de, hay personas que he estado viendo que tienen muchas dermatitis o psoriasis o eczemas en la piel, y también se usa como un tónico para la piel porque es excelente para mejorar también las alergias de la piel. La puedo usar como cataplasma, por ejemplo. Incluso yo me acuerdo mi papá que tenía en la iglesia, a él un tiempo para estimular la circulación en la zona que tenía paralizada, lo urticaban, le ponían con ortiga, lo urticaban, le pegaban así, y eso era como un masaje. Como él tenía hemiplegia y parálisis, no sentía la molestia, pero sí le estimulaba la circulación de la sangre y le ayudaba con un eczema que fue desarrollado. Ya. Juan Carlos, ¿podemos ya cambiar un poco el switch? Lo que le dejé sembrado en su cabecita, cuídeme la ortiga, respétela. Te voy a seguir contando más cosas en el programa que viene. Así que mientras tanto, aprenda que la puede comer en ensalada, aprenda que la puede cosechar y después de 12 horas no va a tener esa picazón que le produce. Lávela, la ortiga, y de esa manera usted le va a ayudar a atenuar el efecto urticante que tiene. La raíz, sáquela de raíz, porque la raíz cuando esté seca, usted con ella va a hacer decocción y eso le va a servir al caballero que tiene problemas con la próstata, inflamación. No es la panacea, pero le va a ayudar. We'll be right back. Dentro de los temas que conversamos habitualmente en este programa, como una manera de entregar elementos para mejorar su estado de salud, hay una cosa que es muy importante considerar: las emociones. Las emociones pueden ser un factor negativo cuando tratamos de generar ideas positivas. Si usted está experimentando ira, celos, envidias y tiene pensamientos, ¿verdad?, está mascullando ira, molestia, odio, esta energía de sus emociones le va a hacer que usted genere pensamientos que son autodestructivos, autoenfermantes. Así que vamos a hablar ahora un poquito más de algo que es para el espíritu, y hoy día vamos a tratar un tema muy fuerte, se lo digo de antemano, muy fuerte, que tiene que ver con el alma y el espíritu y cuál es el destino final del hombre. Ya. Amigos, un mensajero solitario de Orbonton, que es un superuniverso, nos contó, entre otras cosas, algo que es muy relevante y que es un tema hoy día, y que yo no sé si hemos evolucionado últimamente o nos hemos ido alejando del desarrollo intelectual y espiritual. Más me da la impresión de que mucha gente está más cerca de eso que del crecimiento. Así que si podemos entregar elementos que lo motiven un poquito, ya que tantas iglesias o religiones nos han jugado una mala pasada y nos han hecho perder la ilusión de la búsqueda espiritual, porque nos hicieron creer que para llegar a ideas superiores había que agacharse, había que aceptar ritos, había que aceptar consejos o comunicarse con autorrepresentantes o autodesignados representantes de la divinidad, ¿no es cierto? Y después nos fallaron. Se produce una reacción de rechazo posteriormente a estas ideas y caemos en un materialismo, una desesperanza, lo cual no es bueno. El libro Durantia es un compendio de muchísimos documentos y mucha información que le llegó a la raza humana allá por los años 1920 y que fue publicado en el año 1955, una vez que terminó el proceso de entregar información. Primero, para aquellos que piensan de que aquí está la verdad que estaba esperando, no. Esto es elementos que le ayudan a encontrar la verdad, porque esto es un proceso personal. Estoy hablando muy rápido, Juan Carlos, voy a bajar un poco la revolución. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Sí tenemos información. Quien finalmente hace la selección de lo que sirve es su propia mente, cuando usted se deja guiar por una guía espiritualizada, por una guía espiritual que está siempre presente. Llámese o hablemos de un vagabundo que está tirado en la plaza durmiendo ahí porque abandonó toda esperanza de llevarse bien con su familia o lo que sea, o del científico que está instalado en este minuto escudriñando los universos, buscando si en alguna de esas distancias, si con su lente puede llegar a ver si ve algo extraordinario que le pueda aparecer lo que él anda buscando, que puede ser Dios. O bien, aquella persona que está leyendo en un libro, en un poema, y se está acercando a una emoción que lo conecta con una sensación de felicidad. Todos estamos buscando, de alguna manera o de otra, la trascendencia. También, para aquellas personas que profesan una religión, bienvenido a la duda. También les entrego más información. Todo sirve. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo no la tengo, solamente yo le entrego una parte de la información que es usted finalmente quien arma este rompecabezas en su mente, en su interior, y lo va procesando día a día hasta cuando poco a poco va avanzando en la vida y se va encontrando con respuestas que van a ir llegando en la medida que usted se va preguntando. ¿Por qué? Porque hay un principio de la metafísica que nos fue entregado por un antiguo maestro, Hermes Trismegisto, porque es tres veces grande, que fue un maestro en la época de los egipcios, que nadie sabe dónde vino, yo creo que sí sospechamos quién era, y que entregó un contenido de apoyo a la evolución de la mente y del espíritu humano en un libro que se llamaba El Kybalión. Y entre los principios, dentro de las cosas tan simples que sale ahí en ese libro, dice: el que busca, encuentra. Si usted está buscando verdades, va a encontrar verdades. Si usted está buscando sufrir, usted va a sufrir. Si usted está buscando hacerle daño a otro, usted va a recibir también ese daño. Porque todo lo que usted manda viene de vuelta. Otro principio también que fue entregado por este maestro. Son muy poquitos, un librito muy chiquitito, trate de conseguirlo, téngalo a mano en la cabecera, de vez en cuando ábralo ya no va a encontrar grandes prosa literaria, pero sí va a encontrar pequeños fragmentos, pequeñas verdades que nos ayudan a crecer. Bueno, la verdad no se debilita cuando la investigamos. Si usted en sus ideas cree que está con la verdad, investiguela y avance, siga, no se quede. Yo tengo un tremendo respeto, por ejemplo, Juan Carlos, por el cura Berríos. Así que yo tengo un tremendo respeto también por aquellas personas que son muy bien intencionadas, que están procesando, ya sea en la Iglesia Católica, una acción práctica de amor, de desarrollo del amor. Y tengo un tremendo, no voy a decir la palabra, pero hay personas que le han hecho mucho daño a lo que pretenden desarrollar, como por ejemplo el cura Karadima, el cura Abun, ¿verdad? Y tantos otros que han hecho mucho daño a la causa que ellos dicen representar. Pero el ser humano está hecho de estos matices, tenemos todo. Todos, incluso yo, incluso usted, todos. Nadie está libre porque somos el yin y el yang, porque tenemos la luz y tenemos la oscuridad. Pero tenemos la ayuda de algo que está dentro de nosotros y que nos ayuda a encontrar el camino. Y eso es lo que más importa que usted entienda. El libro Grantia es leído por miles de personas en el mundo, pero no pretendemos formar ni siquiera una religión, no queremos formar ni un grupo político, ni un movimiento de nada. Esto es simplemente información, porque nosotros sabemos, a raíz de unas enseñanzas que nos dejó el maestro, que para cambiar el mundo, yo no necesito 8.000 millones de personas pensando igual. Yo necesito mandar un ejército de invasores con espadas y con cruces a colonizar y a evangelizar a nadie. Basta con que yo viva lo que digo que hay que vivir y yo sienta lo que hay que sentir, y de esta manera, a través de mi mente, de mi alma, yo voy a entregar esta energía al resto que me rodea, y esto se propaga por la mente cósmica que existe a través de mi barrio, de mi familia, de mi barrio, de mi pueblo, de mi país, y así vamos a llegar a cambiar el mundo. Y si el poder nefasto que se apropió a este planeta le tiene miedo a algo, le tiene miedo a su conciencia. Eso le tiene miedo, porque no se puede meter ahí. Así que sabemos que existe la maldad, sabemos que existe la energía oscura, pero si usted está fortalecido, tiene una mente clara, tiene un alma fuerte y está comprometido con los valores superiores espirituales, contra usted no va a poder venir nada. En algunos de estos programas le voy a dejar un mantra, una especie de oración, que usted, a ver si lo alcanza a hacer ahora, que usted le conviene tener, es un tema metafísico que le va a ayudar a protegerse de las malas energías. Cuando usted sienta en la guatita que se siente algo raro, como un mal presentimiento, o usted siente que está en peligro, que está en un grupo humano donde usted siente rechazo, o de alguna manera presiente que alguien le está mandando mala frecuencia, mala vibra, recitando este mantra, que es muy poderoso, usted se va a proteger. Va a servillar la luz que usted tiene, y con eso usted va a desaparecer de la oscuridad. Se lo voy a dar más adelante, recuérdame, Juan Carlos, y usted prepara un lápiz y un papel, porque anótelo, si le gusta lo usa, si no le gusta no va a perder nada con haberlo anotado. Tal vez usted no le va a servir, pero a su hijo, a su hermano, a su señora, a su papá le va a servir. De esta manera propagamos. Bueno, hoy día vamos a hablar en el documento 111, es decir, documento 111, no es cualquier número, del ajustador y el alma. ¿Y qué nos cuenta este mensajero misterioso que vino, este mensajero solitario que vino de Ormontón, de uno de esos tantos universos que forman parte del universo? Nuestro universo está instalado en la Vía Láctea, que es una galaxia, y en algunos programas anteriores le he comentado y lo voy a seguir contando más en la medida que haya interés, porque hay muchísimas preguntas. Bueno, este es un tema que es muy importante que usted lo tenga presente. Me da lo mismo si usted es ateo o no. Escuche esto y vamos a ver si usted de esta manera puede recibir un apoyo para su búsqueda, porque incluso el ateo busca. La presencia del ajustador divino en la mente humana hace imposible para siempre que la ciencia o la filosofía alcance siquiera una comprensión satisfactoria de lo que es el alma evolutiva de la personalidad humana. El alma morontial es hija del universo y tan solo se la puede llegar a conocer a través del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. Dije una palabra, el alma morontial. Morontial es un tipo de materia, de sustancia, que forma parte de una realidad que nosotros no podemos captar a través de nuestros sentidos, que son limitados, ni siquiera con microscopio lo podemos ver, y es un tipo de materia entre espíritu y materia. Es mucho más fino, no lo percibimos con estos ojos, que como les he dicho muchas veces, solamente vemos el 1% de lo que nos rodea, el 1%. La vista es un sentido muy poderoso, pero solamente podemos ver el 1% de lo que nos rodea. Entonces el alma es morontial y es hija del universo, dice aquí el mensajero solitario del montón, y tan solo se la puede llegar a conocer a través del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. El concepto de un alma y de un espíritu residente no es nuevo en Urantia. Urantia es nuestro planeta. Ha aparecido frecuentemente en los diversos sistemas de creencias del planeta. Muchas de las fe orientales, las creencias orientales, así como también algunas de las occidentales, han percibido que el hombre es divino en su linaje, así como también un humano en su herencia. La sensación de esa presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la Deidad, por largo tiempo ha formado parte de muchas religiones urantianas, nos dice este revelador. Los hombres han creído por mucho tiempo que existe algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del corto tramo de la vida temporal. Antes de que el hombre se diera cuenta, recuerda las pausas, antes de que el hombre se diera cuenta de que un espíritu divino engendró su alma en evolución, se creía que ésta residía en diversos órganos físicos: ojos, hígado, riñón, corazón y más adelante el cerebro. El hombre salvaje asociaba el alma con la sangre, con el aliento, con la sombra y aún con el reflejo en el agua. Antes de que el hombre se diera cuenta de que un espíritu divino engendró su alma en evolución, se creía, repito, que ésta residía en diversos órganos físicos como los ojos, el hígado, el riñón, el corazón y más adelante el cerebro. El salvaje asociaba el alma con la sangre, el aliento, la sombra y aún con el reflejo del yo en el agua. En el programa anterior yo les hablé de esto, de cómo fue la evolución religiosa del salvaje inicial hace más de 900, 800 mil años. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Y cómo sabemos esto? No porque nosotros lo hayamos descubierto todavía. Y ojo, que hay muchísimos investigadores que se basan en estos informes para hacer corroboración en la realidad y han ido descubriendo cosas. Ya les hablé del ultimatón y de la partícula del bosón de Higgs. Sigo leyendo. Por ejemplo, los maestros hindúes hablaban del Atman. Verdaderamente ellos se aproximaron bastante a una apreciación de la naturaleza y la presencia del ajustador, pero no supieron distinguir la copresencia, la presencia conjunta del alma en evolución y potencialmente inmortal. Los chinos sin embargo reconocieron dos aspectos del ser humano, el yang y el yin, el alma y el espíritu. Los egipcios y muchas tribus africanas también creían en dos factores, el ka y el va. Por lo general no se consideraba el alma preexistente, sino que tan solo el espíritu. Por ejemplo, los habitantes del Valle del Nilo creían que todo individuo favorecido, que le iba bien, había recibido como don al tiempo del nacimiento o poco después un espíritu protector que llamaban el Ka. Enseñaban que este espíritu guardián permanecía con el sujeto mortal a lo largo de la vida y pasaba delante de él al estado futuro. Por ejemplo, en las paredes de un templo que hay en Luxor, una ciudad en Egipto, se ilustra el nacimiento de Amenhotep III, y el pequeño príncipe sale retratado en los brazos del dios del Nilo, y junto a él hay otro niñito de apariencia idéntica al príncipe que simboliza a esa entidad que los egipcios llamaban el Ka. Esta imagen que está esculpida en esa muralla en Luxor se completó, ¿saben cuándo? 1500 años antes de Cristo. Ya el hombre sabía. El Ka se consideraba un genio espiritual superior que deseaba guiar al alma mortal asociada hacia caminos mejores de vida temporal, pero, más específicamente, influir sobre la suerte del sujeto humano en el más allá. Cuando un egipcio de este periodo moría, se esperaba que su Ka lo estaría aguardando del otro lado del gran río. Ellos vivían al lado del río Nilo, por lo tanto también consideraban que el río Nilo era un beneficio divino que ellos tenían. Al principio, Se suponía que tan solo los reyes tenían K, pero finalmente se llegó a creer que todos los hombres rectos, lo poseían. Un gobernante egipcio, al hablar del K dentro de su corazón, dijo: no hice caso omiso de sus palabras, temía transgredir su guía. Por ello prosperé grandemente, así que triunfé en virtud de lo que se me indujo que hiciera. Fui distinguido por su guía. Esto lo encontraron en unos papiros antiguos, un relato. Muchos creían que el K era un oráculo de Dios en todos. Fíjense, un oráculo de Dios en todos. Estaban cerca de la idea. Muchos creían que debían de transcurrir la eternidad con el regocijo del corazón en favor del Dios que está en ti. Fíjense, lo que hoy día nos confirman los reveladores, ya lo sabían estos egipcios, pero ellos no lo adivinaron. Acuérdense que según lo que nos cuentan estos reveladores, hubo asistencia de seres interestelares hace 500.000 años que llegaron acá al planeta a entregar información. Y estos conocimientos milenarios probablemente vienen de esa época y se han ido manteniendo dentro del subconsciente de los seres humanos. Siguiendo con el relato, cada raza de mortales urantianos evolutivos tiene una palabra que equivale al concepto del alma. Muchos pueblos primitivos creían que el alma observaba al mundo a través de los ojos humanos. Por ello, temían tan intensamente la malevolencia del mal del ojo. ¿De dónde viene el mal de ojo? Fíjense, de miles de años. Por mucho tiempo han creído que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, tal como dice el Rig Veda. El Rig Veda, un breviario del amor hindú, un libro hindú, dice: mi mente habla a mi corazón. Fíjense qué potente. Mi mente habla a mi corazón. Dale. Siguiendo con esto, lo primero que vamos a hablar aquí es de la mente. La mente. Esto es interesante para la gente que estudia psicología o los que están interesados en los procesos mentales, incluso los terapeutas. Es muy bueno conocer esto. Está en el documento 111 del libro Urantia, en la página 1216. Párrafo 1 dice: ¿por qué nombro esto con tanto detalle? Porque para que ustedes sepan, una manera de proteger la manipulación de estos escritos y de proteger, porque la tendencia del ser humano, ¿verdad?, lo ha mostrado por la historia, eso de andar tergiversando, cambiar una palabrita por aquí, poner una frasecita por allá, para después sacar beneficio propio y crear, ¿me entendí?, apoyarse en esto. Se protegió de esta manera. Este libro fue sellado prácticamente, el original, y está tan difundido en el mundo que es muy difícil que sea manipulado en la impresión. Se ha intentado, hay quienes lo intentan hacer, pero existe una fundación que se encarga de velar por el contenido y se mantenga lo más parecido a la realidad, porque ya nos pasó históricamente que hasta los escritos más venerados que hay, todos han sido manipulados para acarrear agüita para un lado o agüita para el otro lado. Si no, recordemos cuántas guerras han habido porque se peleaban si acaso María, la Madre de Cristo, realmente fue virgen o no. Y eso provocó un cisma entre la iglesia. Se parece, según lo que nos han contado, tuvo 8 hijos. Y por eso no perdió dignidad. Existe una unidad cósmica, sigo con el relato, en los distintos niveles mentales del universo de los universos. Repito, existe una unidad cósmica en los distintos niveles mentales del universo de los universos. Es decir, existe un nivel mental en el universo. Me estaba saltando un párrafo que es muy relevante. Dice aquí: aunque la tarea de aunque la tarea de los ajustadores es de naturaleza espiritual, deben por fuerza hacer todo su trabajo sobre una base intelectual. La mente es el terreno humano del cual el espíritu monitor, el espíritu ajustador, debe hacer evolucionar el alma morontial con la cooperación de la personalidad anfitriona. Con esto lo dejé loco ya. Voy a hacer un alto aquí. ¿Qué es el ajustador del pensamiento? Nos han enseñado, nos han revelado, revelar es mostrar. Revelar es correr la cortina y decir: miren lo que hay acá. Eso es revelar, ¿ya? Y revelar, en este caso, consiste en entregar esta información para que los seres humanos podamos entender y progresar, porque estamos bastante atrasados. Hemos sufrido un rechazo en los siglos. El ajustador del pensamiento, ¿qué es lo que es? Les voy a contar acá. Dicen los reveladores que cuando nace el ser humano, cuando es un bebé, todavía no tiene alma ni tiene espíritu. Eso es lo que nos dicen. Porque el alma es un proceso creativo, el alma es el resultado de la experiencia humana. Por lo tanto, el alma, cuando nace el bebé no tiene alma, tiene personalidad, que también es un regalo divino, pero no tiene alma todavía. ¿Cuándo comienza el ser humano a fabricar el alma, que es lo que va a proyectar la existencia nuestra a través de los milenios que nos siguen de progresión espiritual en los universos? Este es un proceso que se activa cuando el niño o la niña, alrededor de los 4 o 5 años, incluso hasta los 6, ha ido recibiendo un aprendizaje social, educación, lo que ustedes quieran que sea, valores que se han transmitido a la familia, él es capaz de discernir de una manera concreta entre lo bueno y lo malo. Él sabe que el acto que va a realizar, él sabe ya que está bien o que está mal porque él ya lo tiene en su mente. Y cuando hace la primera decisión de su vida y él elige empezar a fabricar su alma, él no es consciente de esto, pero elige su mente, elige hacer lo correcto, lo que está bien, en ese momento se produce un fenómeno y el Padre Universal, que es el Dios de todos los universos, envía un pedacito de él a instalarse en la mente de este niñito, Y ojo, ya sea porque eligió hacer lo correcto o eligió hacer lo incorrecto, es decir, es el inicio de la formación de su alma o bien decide postergarlo. Ya le llega el ajustador del pensamiento, y esto es lo que aquí nos habla el revelador, también le llaman el monitor divino, y esto ocurre en todos los hombres, en todos los seres humanos de los universos. Esto pasa en este planeta, pasa en los otros 600 planetas habitados, 605 planetas habitados que hay en el sistema de Satania, del cual nosotros formamos parte, y con los seres humanos que forman parte de todos los mundos habitados, que son millones que existen en los universos. Dale. Ya. ¿Por qué el señor Leonel Alberto Rojas habla de que cuando uno nace el alma no viene de un más allá? Es decir, él reniega la existencia de la reencarnación. Una de las Carolina, mira, una de las cosas que a mí me motivó siempre a buscar información, entre otras cosas, fue el tema este de la reencarnación, porque yo un tiempo pensaba que estaba correcto, pero según lo que nos dicen los reveladores, y esto ha sido validado, la información del libro Urantia, yo creo que ha sido muy cuestionada, se ha investigado para tratar de encontrar una falla, y hasta el momento no se le ha podido encontrar una incoherencia, una inconsistencia, y la cantidad de información que tiene este libro es tan grande que es imposible que un ser humano haya sido capaz, uno o varios, de redactar estos textos y meter de su cosecha. Primero, los reveladores nos dicen de que la creencia de la reencarnación fue un proceso dentro del desarrollo de la espiritualidad religiosa del ser humano que ocurrió en algún momento en que él no tenía explicación, pero sí se dio cuenta de un fenómeno. No tenía explicación a la sobrevivencia después de la muerte, y se dio cuenta de pronto que algunos descendientes mostraban rasgos del comportamiento de sus ancestros. Ellos no sabían de la genética, ellos no conocían epigenética, ellos no habían conocido, no habían descubierto todavía el subconsciente, que después se logró hacer hallazgos, como por ejemplo los que hizo Sigmund Freud, lo que hizo Carl Gustav Jung, y numerosos filósofos, antropólogos, psicólogos, que están en esta búsqueda. Cuando más adelante, posterior a, o casi junto con Brian Weiss, que escribe ese famoso libro Muchas vidas, muchos sabios, se encontró cuál era el comportamiento humano impelido, motivado por herencias transgeneracionales, cuando se logró entender esto, fue una verificación más de que el libro Durante tenía razón. La reencarnación no existe. Lo que sí existe son el traspaso de experiencias ancestrales, de vivencias que se van pasando de generación en generación a través de algo que se llama epigenética o genética emocional. Y sobre eso te recomiendo que busques información acerca de la escuela francesa de biocodificación, que se llama Christian Fletch, uno de sus padres, Jean-Guillaume Sayé. Busca información en YouTube, hay muchísima, donde vas a encontrar cómo estos hallazgos de cómo funciona el subconsciente humano ha permitido mejorar enfermedades como, o comportamientos como el autismo, esquizofrenia, comportamientos raros como por ejemplo Asperger. También han podido mejorar, yo lo he visto, esta enfermedad que está de moda, trastorno déficit atencional, la, ¿cómo se llama esta? Pues se me da, disculpa, pero cuando uno está al aire se le, ya me voy a acordar, la, esta enfermedad en que duele todo el cuerpo a la mujer y que no se sabe dónde radica el problema, pero ya. Fibromialgia, gracias Juan Carlos, mi pequeño ajustador que tengo acá. La fibromialgia. Así que mi amiga, dentro de lo que afirma acá el libro Urantia, los reveladores, yo te invito a que lo leas, verifique lo que te digo, y si te hace sentido, bien. Si no te hace sentido, bien, también sigue tu búsqueda. Y te invito a hacerlo, yo te estoy contando mi experiencia. El alma tiene un proceso de formación, como le decía yo, cuando el ser humano, el niño, ejerce su primera acción moral, y en ese momento nace el proceso de formación de su alma, y cuando nosotros completamos nuestro ciclo vital, si no hemos sido capaces de generar un alma viviendo las leyes superiores, los valores superiores del amor, es muy probable que nos extingamos para siempre. Porque si yo elegí toda mi vida hacer el mal sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto, puede ser que ni siquiera haya llegado a generar una pincelada de alma. Y por lo tanto, se procede a la persona cuando fallece, se extingue junto con su cuerpo. Ahora, nos dicen los ajustadores en este documento que nadie sabe, nadie puede decir quién en esta vida tiene un alma más grande que otro. Eso no lo podemos saber. Solamente se sabe cuando tú vas, después del proceso de la muerte, a tu encuentro con tu arcángel custodio, con tus ángeles, y se te hace la evaluación y se decide por dónde sigue tu progreso espiritual milenario. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo. Voy a seguir en el próximo programa. Les invito a leer el documento 111, el libro Urantia. Amiga, está en la internet, www.urantia.org, el latch es, puedes llegar directamente, está la versión en español, búsquen el documento 111, busquen información en YouTube, hay muchísima, también hay información que trata de confundir, pero búsquenselo, hay mucha información, su espíritu, su ajustador que está con su mente, le va a ayudar a encontrar cuál es lo que está bien. Así que quiero saludarlos con mucho cariño, agradecerles la atención. Un saludo a todos los que me pueden saludar y nos vemos el próximo jueves en un programa más Salud y Espíritu con su amigo Leonel Alberto Rojas. Chao.